todo cambió a mal para nosotros dos. Nunca pensé acabar con esta situación. Yo sé que me dejé llevar por ti. Que siempre está, no me abandonas, siempre me es fiel. Y yo sentado te veo caer. La línea como siempre, y yo fatal. Pero te juro, esto no se queda así. Por ti voy a pelear. Y en el silencio, la soledad y la tristeza que siempre.